Bueno, el servicio que presta, tenemos la oferta de cafetería, donde se oferta pan con todos los tipos de productos que tenemos, como queso, picadillo, queso fundido, todo el revoltillo, huevo, todo el tipo de huevo ¿Y que qué más? tenemos. Ese en la parte de cafetería, café, tenemos refresco instantáneo, todo el producto que nosotros tengamos para hacer en la parte de la cafetería. Tenemos servicio de restaurante, donde ¿Hasta qué hora? tengo aquí hasta las 10 de la noche, pero la situación que tenemos con el mosquito, trato de apretar un poquito más hasta las 8 de la noche, más o menos, estoy dando el servicio aquí en el restaurante. ¿Tienes SAF? Tengo el SAF, una atención a los viejitos, donde se le da desayuno, almuerzo y comida, con su merienda incluida también cuando ellos tienen. ¿Cuánto más o menos son? Tengo 9 viejitos por ahora. Vienen, desayunan, almuerzan y comen con nosotros aquí, donde todos los días tienen un plato fuerte que se les oferta. Correcto. El pueblo que más me pide es eso, lavarte el mosquito, pero ya se está arreglando, vamos a tener los ventiladores que nos los van a dar ya. ¿Y Y qué más? ¿Qué otro entonces, factor? el factor fundamental que yo tengo aquí en esta unidad es el agua. El agua. ¿Ves? Es el ¿Por qué? agua, porque tienen que ponerme, llenármelo del tanque para yo subirla para arriba para tener la influencia. ¿No tiene el agua para el acueducto? Tengo el agua en el No acueducto, pero llega. no llega a eso, lo fuerte. Tiene que venir la pipa a echar el agua, ¿ves? Todos los ¿Y días o cada cada cuánto tres. te lo echan? Debería venir cada 3 días. ¿Ves? Hace 3 días que no tengo el agua, pero bueno, eso se resuelve. Mi jefe siempre está arriba de eso. Yo hablé con él, con Martel, y él siempre está tratando de ponernos el agua. Y ya dicen que gracias a Dios, y si no los pone, ojalá fuera así, ¿ves? Cada 2 días o 3 días que nos pusieran el agua, que es lo que más me influye aquí para la limpieza. En los días que estoy, bueno, sí, ya nosotros hemos recibido el pollo, hemos recibido cerdo, tenemos hamburguesa, tenemos picadillo, ayer mismo nos entró el pollo de Seba, y entonces sí, con el plato fuerte no he tenido problema. Tenemos muchas ofertas, ¿ves? Yo quiero, nos vamos antes del viernes, ya queremos limpiar la playa, dejarla en arena sola, con unas turbonas que nos va a dar la empresa, una sombrilla que nos va a poner. Tenemos un equipo de música que queremos prepararlo para aquí y ofrecerle a la población todo lo que tenemos. Bajar un servicio en la playa. En la playa voy a dar un servicio, voy a dar un servicio con tragos y cosas que nosotros tenemos en el listado de precios, ¿ves? Como mojito, Cuba Libre, esas cosas que tenemos en el listado de precios y queremos preparar para las personas que vengan a la playa, como los almuerzos y comida. Lo que tenemos en ese momento, el producto que ¿No vamos a tienes ofrecer. problema con el líquido, No, con no, tengo, ron, gracias. cerveza? Sí, tengo, gracias a Dios, tengo bastante ron. La cerveza no tengo ahora, pero bueno, nada más que entre, que en verano se da, es lo que vamos a ofertar aquí. Más el almuerzo, la comida, toda la población que esté en la playa, nosotros le damos el servicio, se lo vamos a llevar hasta ahí, hasta su mesa, donde estén sentados, o estén en su turbona ¿Ustedes sentados, están disfrutando. insertados también en esa iniciativa de llevar comida hacia el barrio? Sí, nosotros tenemos los días para ofertar la Dos. funda. Sí, tenemos 2 días. Tenemos que dar y pasamos en un carretón vendiendo arroz, potaje. Ahora queremos al chícharo que tenemos aquí también para ofertar. Y entonces esas cosas son lo que estamos ¿Y tú haciendo a la población. priorizas Buenaventura, verdad? Sí, Buenaventura. Tenemos que empezar. Nosotros, yo, es el área de Caletón completo. Caletón, Buenaventura. Y si podemos llegar hasta la wifi, de la wifi para acá, le damos esa parte de la funda para que todo el mundo tenga el producto. Muchas gracias. No.